Si hay sospecha de que es más de un trabajador, ponen a funcionar lo que ellos tienen, que son cuerpos de gente pagada por la empresa para la búsqueda de lo que ellos consideran trabajadores conflictivos. Los ubican, los amenazan, los golpean o los llegan inclusive a secuestrar para que desistan de sus demandas. Es lo que le llamamos sus grupos de jauría.